paso a paso. Semana Santa de Valladolid. La actualidad de nuestra Semana Santa en valladolidcofrade.com. Semana Santa de Valladolid. Pura maravilla de arte. Vive paso a paso la Semana Santa. Tradición y devoción. Una imaginería única. Magníficas procesiones. Déjate sorprender y disfruta Valladolid a través de nuestras visitas guiadas. Si te apuntas en grupo, te invitamos a volver. Saborea nuestra gastronomía y nuestros vinos. Semana Santa de Valladolid, declarada de interés turístico internacional. Vive la pasión por el arte. Infórmate en info.valladolid.es. Después de un día intenso, Club 150 del Café del Norte en Plaza Mayor 11 es tu espacio para tomar una copa bien preparada y en el ambiente que más se acerca a tu forma de ser. Club 150 del Café del Norte, ven a conocernos. Bien atado a la columna pasa Jesús Nazareno, con su espalda lacerada hasta verse de los huesos. Toda su espalda una herida, toda su carne un tormento, toda su piel desgarrada, el muñón sanguinoliento. Y sin embargo, en el rostro, qué reposado su gesto. Qué dulzura en la mirada, qué infinito su consuelo. Cuánta clemencia y perdón, cuánto amor hay en su aliento, qué tranquila su figura, en el suplicio, qué tierno. Está usted escuchando Radio Valladolid Cofrade. En valladolidcofrade.com. Paso a paso. Muy buenos días, amigos de Radio Valladolid Cofrade. Comenzamos una nueva temporada de Paso a Paso y esta ya es la quinta temporada y desde un nuevo entorno en el que nos hemos situado, que es en el propio corazón de la ciudad de Valladolid. Más exactamente estamos en lo que sería el claustro del convento donde nació la Semana Santa de nuestra ciudad. Es decir, el convento de San Francisco, ya no existente por desgracia, pero en su lugar está un café emblemático en Valladolid, el Café del Norte, que lleva desde 1861 funcionando y es algo histórico, el comercio más antiguo de la ciudad de Valladolid. Hasta aquí nos hemos venido para hacer semana a semana, todos los días, a las 12 de la mañana, este paso a paso, al que están todos ustedes invitados a venir a ver cómo le hacemos en directo y poder ver también a nuestros invitados y conocerles más personalmente. Para ello, hoy contamos con tres de nuestros invitados, pero quiero dar paso primero a Diego Arias Madero. Diego, buenos días. Buenos días, Julián. Buenos días a todos, a nuestros invitados, a todo el público que ha venido a vernos. Como dices, aquí estamos donde empezó todo, en el convento de San Francisco. Las procesiones, como sabéis, fueron de aquí nacieron las primeras cofradías y aquí estamos, como has dicho, en el corazón, esta cuarta temporada, quinto año ya de Radio Valladolid Cofrade y esperemos que sean muchos más porque cada vez son más las peticiones de que empecemos. Nos piden incluso que hagamos todo el año este programa, pero bueno, como sabéis, lleva mucho trabajo detrás. Y bueno, ya solo con las actividades que tenemos esta cuaresma, pues vamos ya servidos de Semana Santa. Cuaresma que está cargada de actividades, como bien dices, y que tenemos que disfrutarlas. Hay conciertos, hay certámenes, exposiciones, aparte de lo que son los cultos que se hacen a todos los titulares, que procesionarán durante nuestra Semana Grande por las calles de nuestra ciudad. Estamos exactamente dentro del Café del Norte, quiero puntualizar, en el Club 150. Es al fondo del Café del Norte, este establecimiento que todos conocemos, pues ha sido remozado hace algunos años y tiene muchos ambientes. Tiene cafetería, tiene zona de restauración y zona de copas en un ambiente exclusivo, íntimo y elegante, que es este Club 150 del Café del Norte, en la Plaza Mayor número 11, donde les esperamos no solamente hoy y todos los sábados, sino durante el resto de las semanas. Asimismo, queremos saludar a nuestros oyentes de Radio 4G en el 96.7, que nos escucharán en diferido mañana domingo a las 11 de la mañana, y así será durante toda la cuaresma y las primeras semanas de Pascua, que es donde acabamos la temporada de Paso a Paso. Ahora sí, vamos a dar paso a los invitados de esta mesa. En primer lugar, queremos, con permiso de doña María José Hernández, ya presentar al alcalde, porque además tiene prisa, me ha comentado que tiene prisa limitada, se ha suspendido su agenda, está poco complicada. Sí, los que se iban a casar esta mañana han decidido que no, y entonces, mira, me han dejado un hueco más libre, así que nada, no tengo tanta limitación. Bienvenido, don Óscar Puente, una vez más a esta mesa de Paso a Paso. Muchas gracias. Queremos dar también la bienvenida y, sobre todo, darle el agradecimiento, porque sabemos que, por cuestiones médicas, ha hecho un esfuerzo por venir aquí, a doña María José Hernández, presidenta de la Asociación de Hosteleros de Valladolid. Muchas gracias por venir. Nada, vosotros por invitarme. Y, como no, José Miguel Román, secretario de la Junta de Semana Santa de Valladolid. Muchas gracias, José Miguel, por venir, eres ya un asiduo a esta mesa. Gracias a vosotros por seguir acordándoos de mí. Uh-huh. Ustedes saben perfectamente, en todos los programas que vamos realizando, que van a ir haciéndonos llegar durante la semana, cuando anunciamos quiénes van a ser los invitados de nuestra mesa, mandándonos preguntas. Y las preguntas se las hacemos llegar a nuestros invitados cada semana. Han venido muchas. En primer lugar, queremos empezar con el tema, ha sido la gran mayoría de las que han venido, sobre el tema de los colegios en Semana Santa. Nuevamente nos encontramos y ya llega un momento a enojarnos, a mí personalmente, que además me siento afectado en este asunto, el por qué el lunes, martes y miércoles santo, esta Semana Santa, van a ser electivos. Yo no sé si será culpa de don Fernando Rey Martínez, consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, pero lo que no podemos es intentar publicitar, por un lado, como se publicitó esta misma semana en Madrid, Semana Santa de tamaño familiar, que era el eslogan que ponía la Junta de Castilla y León, y luego poner cortapisas para que podamos salir con nuestra propia familia a ver procesiones a la calle e incluso poder procesionar a los más pequeños, porque yo tengo una cría de 6 años que quiere salir el lunes santo y no puede porque la mañana siguiente tiene que madrugar para ir al colegio, es algo obvio. ¿Cómo lo ven ustedes y qué medidas se va a tomar? Sobre todo, vienen muchas volcadas sobre el alcalde de Valladolid, a ver qué medidas va a tomar su grupo, cómo va a presionar. Bueno, a ver, yo he expresado mi opinión claramente. En primer lugar, siempre me manifesté con respeto hacia la autoridad educativa, en este caso el consejero, que en principio deben tomar las decisiones pensando en el bienestar y de los estudiantes y en la mejor solución para su formación. Ahora bien, al mismo tiempo he dicho que no entendía la decisión, que no la entendía, no entiendo por qué es mejor la semana después que la Semana Santa desde el punto de vista pedagógico, y en segundo lugar tengo la sensación de que no hay mucha convicción en torno a la decisión, porque si no me equivoco yo ya he leído que el año que viene volveremos al sistema de siempre. Entonces la propia rectificación ya nos avisa de que quizá la medida se considera errónea por quien la ha adoptado, ¿no? Para este año ya difícilmente podemos adoptar ninguna posición, pero en fin, espero que volvamos a la normalidad el año que viene, y parece razonable que en una tierra en la que la Semana Santa es vivida por la ciudadanía con muchísima intensidad, no se les prive de la posibilidad de hacerlo durante toda la Semana Santa, limitando esa participación a jueves, viernes y sábado y domingo, ¿no? Esa rectificación es la que preocupa a nuestros oyentes, la rectificación de que el año que viene esos días sean festivos. ¿Por qué motivo preocupa? Porque es que es una película que no hace más que repetirse. 2-3 años son festivos esos días, o no tienen los niños colegio, pero al cuarto año los meten el rejonazo otra vez. Y es que es lo que buscan nuestros oyentes, sobre todo los que nos han mandado cartas y mensajes, es que se haga algo institucional. Es decir, que por decreto ley de la Junta de Castilla y León se indique que esos 3 días son festivos. Como hay en otras regiones, ¿eh? No estamos inventándonos nada. En otras regiones, por decreto ley de la comunidad autónoma, de la autonomía, esos 3 días son festivos. No hay más vueltas que dar. Y es lo que queremos, porque Entiendo perfectamente, sí, el año que viene nos dicen esto, el siguiente también será, pero dentro de tres volvemos a las mismas. Y es que hace cuatro pasó otra vez. Y lo que queremos y lo que quieren es que los grupos políticos se pongan de acuerdo, lleven una iniciativa al Parlamento y que digan claramente, o al hemiciclo de la Junta de Castilla y León, y digan claramente que quieren que sean esos tres festivos. Sí que ha habido este año una proclama y que se han puesto todos los grupos de acuerdo en hacer un comunicado, pero los comunicados no son a fin de cuentas, si me permiten, papel mojado. Sí, pero yo creo que en este caso, desde el punto de vista político, debemos poner las cosas en su justo término. Aquí no se trata de que los grupos políticos nos pongamos de acuerdo, es que ni siquiera el grupo político que sustenta al gobierno de Castilla y León está de acuerdo con el consejero. Incluso han promovido una votación en las propias Cortes de Castilla y León instando al consejero de su partido a que rectifique. Esto, como mínimo, a mí me parece que es bastante anómalo, no es desde luego habitual. Por tanto, más allá de buscar acuerdo entre los grupos políticos, que yo creo que lo hay, porque sinceramente, o sea, no creo que haya ningún grupo político que muestre una preferencia porque la Semana Santa tenga tres días lectivos y la siguiente o la anterior sea una semana de vacaciones escolares. Lo importante, lo fundamental, es que se aclare quién está gobernando en este momento en la Junta de Castilla y León. En fin, no me gusta, y menos en un programa de este tipo, arrimar el ascua a mi sardina o hacer partidismo con la cuestión, pero sí creo que es un error situar esto en términos de discrepancia entre los grupos políticos. Yo creo que es mucho más exacto situarlo en una discrepancia puntual entre un consejero del Gobierno de la Junta y su propio partido, ¿no? Uh-huh. María José, presidenta de la Asociación de Hosteleros de Valladolid, vamos a tener que pasar a aquel refrán que decía suelo mojado, cajón vacío, a niños con colegio en Semana Santa, cajón vacío. Pues esperemos que no, haremos lo posible, pero sí que es verdad que es algo ilógico y estoy totalmente de acuerdo con el alcalde en ese aspecto, puesto que la hostelería va a ser un gran perjudicado este año. La hostelería, los papás, los niños no tienen vacaciones, no pueden disfrutar de procesionar, los padres tampoco. Entonces, pues sí, va a ser algo y solamente con el turismo no vamos a poder funcionar, con lo cual, pues lo lógico sería que institucionalizaran estos días, que dijeran estos días, por un decreto, tienen que ser fiesta, y punto. Es que no lo entiendo, porque cada año nos vuelven locos de esta manera. José Miguel, vosotros me imagino que cortando las venas. Nosotros ya hemos tenido reuniones con el propio consejero, en el cual, bueno, dado que es un programa de Semana Santa y vamos a ser hermanos, no voy a decir las palabras textuales con las que el consejero respondió a los miembros de las distintas juntas de cofradías que nos reunimos con él. La disculpa o la, en fin, lo que la consejería dice es que dependiendo de cuándo cae la Semana Santa, pues así el segundo trimestre es más o menos largo y que por tanto si la Semana Santa cae en abril, pues las vacaciones pueden ser durante la Semana Santa y si son en marzo, pues entonces las vacaciones tienen que ser después de la Semana Santa. Una auténtica bobada. Una auténtica bobada. Y como muy bien decía el alcalde, pues el consejero también se ha pasado por alto lo que el propio grupo parlamentario del PP en las Cortes dijo. El grupo parlamentario dijo una cosa y el consejero ha dicho otra y ha dicho que esa decisión estaba tomada y que no había vuelta atrás. Así que creo que es un tema que mientras las cosas sigan así, tenemos perdido. Uh-huh. Preguntas que han venido también. Agradecer al ayuntamiento el esfuerzo que hizo el año pasado por apagar ciertas calles de Valladolid, pero pedían que se apagasen más, a ser posible. Un ejemplo muy claro es la calle Santo Domingo Guzmán, que además la fotografía que engloba o que está en portada de la guía Valladolid Cofrade, que se presenta ahora mismo y que estará en ciertos comercios, y luego Diego nos lo comentará, es una portada de la Cofradía de la Pasión, el sábado de Pasión, en esa calle. Piden, yo estoy personalmente en ese tramo de calle además, se consigue el objetivo. Uh-huh. Es un momento de recogimiento y que te llega. ¿Es factible? ¿Se va a seguir aumentando esta misma calle, por ejemplo? ¿Seguirá aumentando las calles que iba para este año? Sí, mira, además, precisamente por esa calle paso yo el martes con mi cofradía. A ver, vamos a seguir intentando, bueno, pues atender a la demanda de las cofradías en las calles en las que sea posible. Pero también quiero decir que muchas veces las fases de las luces de Valladolid no nos permiten hacer todo lo que nos gustaría. Porque hay que conciliar dos cosas. Por un lado, evidentemente la estética, el ambiente de recogimiento que tiene nuestra Semana Santa y que es tan característico, con la propia seguridad. Y a veces apagar una fase entera nos lleva a que tengamos sin iluminar la zona por la que transcurre la procesión, pero también muchas otras calles aledañas, con lo que ello conlleva y nos produce también quejas de vecinos, etcétera. Entonces, tratamos de conciliar todo. Y una de las cosas que estamos tratando de hacer también es mejorar la distribución de las fases de la ciudad para que nos permita tomar estas decisiones aislando mejor las zonas en las que, por las que transcurre la procesión. Pero, desde luego, lo que no se haga no es por falta de voluntad, sino por una incapacidad o imposibilidad técnica de llevarlo a cabo. En Sevilla ha habido, en el año 2000 y el año pasado, algunos problemas de seguridad, es una masificación lo que hay allí, y entonces han tomado medidas de seguridad. Este año, si no recuerdo mal, van a empezar y son 500 farolas las que van a poner reguladores en manos de la Policía Municipal. Me explico, las luces van a estar apagadas y en cualquier momento, al mínimo movimiento que haya raro, la Policía Municipal va a poder, en automático, subir la intensidad de las luces y encenderlas. Esa sería una buena solución. Pero este año va a haber alguna fase más apagada, ¿sabemos? Ahora no te lo puedo decir, no conozco el detalle, ¿no? Pero medidas como la de Sevilla, yo creo que en principio vienen justificadas por una masificación importante que se está produciendo y por algún que otro altercado, ya lo conocemos del año pasado, cosa que aquí, por fortuna, no ha sucedido. Y, desde luego, supongo que dispondrán de esa tecnología. Nosotros no la tenemos, no tenemos la posibilidad de que la Policía Municipal, a través de dispositivos remotos, pueda hacer ese tipo de trabajo. Tenemos, digamos, una tecnología más convencional, ¿no? Uh-huh. Esperemos que vayan avanzando, porque si queremos no masificar, pero sí traer más turistas, porque viene muy bien para los hosteleros, sí, o los hoteleros, pasan por estas medidas de hacer momentos de recogimiento, y para eso las luces generalmente no suelen contribuir. Sí, en todo caso, desde el punto de vista turístico, la Semana Santa de Valladolid tiene un valle que es los días lunes, martes y algo el miércoles, pero a partir de ahí el lleno es absoluto, es decir, que tampoco hay mucho margen para crecer más, al menos desde el punto de vista de la actividad hotelera. Otra cosa es que se pudiera crecer, la infraestructura hotelera y con ello acoger más visitantes y demás. Pero los días grandes, los días habituales de la Semana Santa, Valladolid está a tope, ¿no? Es el evento que más turismo atrae en todo el año a Valladolid y, por tanto, el margen de crecimiento tampoco es que sea muy grande. Uh-huh. Las cifras lo dicen claramente. Tengo aquí sobre la mesa las cifras del Instituto Nacional de Estadística de los últimos 6 años, y es el crecimiento mayor se hace en Semana Santa, y excepto los meses de verano, que son meses en los cuales la gente hace turismo y sale de vacaciones, uh-huh, el mes de las celebraciones de Semana Santa son las que más crecen. Ahí no está de acuerdo con su concejala de Cultura y Turismo, porque había alguien que nos comentaba en uno de los mensajes que, si estaba de acuerdo, había hecho un comentario un día. Sí, había dicho la concejala que los dos eventos que más significan para Valladolid era la Seminci y el TAC, quizá dejando un poco de lado la Semana Santa, no, pero como demuestra ahora las cifras, lo explico. Y hoy en el periódico el presidente de la Asociación de Hoteles Frutos, Francisco Frutos, lo afirmaba, que el evento de la ciudad en el que más llenos están los hoteles y más turistas vienen es, afortunadamente, la Semana Santa. Sí, vamos a ver. Esas declaraciones se hacen en la presentación de las actividades que el Ayuntamiento organiza a lo largo del año. Claro, podríamos haber hablado de la Semana Santa, pero si lo hubiéramos hecho, seguramente alguien habría dicho que también el Ayuntamiento organiza la Semana Santa. No sabíamos que el Ayuntamiento organiza. Aquí no sabes qué hacer, pero para que no haya ninguna confusión, nosotros a Fitur, el acto importante y la promoción importante en Fitur del Ayuntamiento de Valladolid ha sido de la Semana Santa. Ahí hemos ido con la presentación del cartel y era el plato fuerte que nosotros llevábamos a Fitur. Por tanto, que nadie confunda. Es decir, una cosa es que nos estemos refiriendo a las actividades que propiamente organiza el Ayuntamiento, y las dos que más turismo generan son el TAC, la Seminci y ahora también Pingüinos, afortunadamente, en el que somos coorganizadores, pero obviamente no nos podemos atribuir la organización de la Semana Santa, porque somos unos colaboradores entusiastas, yo creo que muy muy comprometidos y muy implicados, pero la Semana Santa no es del Ayuntamiento de Valladolid, no es nuestra, no forma parte de nuestras actividades. Hablando de turismo y de promoción a la Semana Santa en Fitur y en Intur, donde somos a asistir, vemos la repercusión que puede tener, nos dice también una oyente, nos mandaba un mensaje, una oyente italiana además, Diego. Sí, nos comentaba que, ya que Valladolid está hermanada con Orlando, Morelia, Lille, Florencia, Leche, que cómo no se hace más promoción constante en estas ciudades hermanas, y así se ve el efecto de estas acciones bilaterales que hay entre ambas ciudades. Bueno, el programa con las ciudades hermanas, en tono a la autocrítica, y además yo creo que es una autocrítica generalizada en los 40 años que llevamos de democracia, el programa con las ciudades hermanadas es muy escaso, es decir, no ya con la Semana Santa. Normalmente hacemos hermanamientos y luego ahí quedan, en durmiendo el sueño de los justos. Quizá el hermanamiento que mejor funciona es el de Leche, y funciona especialmente bien porque hay una persona que está permanentemente encargada y ocupada del hermanamiento, que es un profesor de la Universidad de Leche, Gennaro Loyotine, y que es el que está permanentemente trayendo estudiantes, llevando estudiantes, y está, bueno, pues llevando un poco las riendas de las actividades del hermanamiento. Pero en el resto tengo que reconocer que se hacen los hermanamientos y luego las actividades de acompañamiento son muy pocas. Pues nosotros cumplimos, porque tenemos una plaza con fotografías de todas las ciudades hermanadas y amigas. Sí, pero realmente no pasa de ser un gesto simbólico, es decir, es una medida que se agota prácticamente en su propio nacimiento. Se hace la plaza, se ponen los metacrilatos que hay allí, pero realmente eso no supone un intercambio constante, ¿no? Y ahí yo creo que hay claramente un hándicap y un fallo nuestro, obviamente. Hablando de hacer las plazas y poner esos metacrilatos, también nos preguntaban por el tema de las obras de cara a Semana Santa. Yo creo que está afectada en la procesión del Martes Santo en la Plaza Rafael Cano, por el tema del túnel debajo de la vía del tren. Ojalá. Y pensaba no inventar la dicha del tren, pero al final siempre sale. Ojalá estemos afectados, porque eso querrá decir que las obras han empezado ya, tenían que haber empezado ya. Y está adjudicada la obra, estamos esperando los avales de la adjudicataria, que no los presenta. Y bueno, no quiero ni pensar que no los presente, tengamos que pasar al siguiente y no hayamos empezado en Semana Santa. Yo espero que todo el mundo entienda que esa es una obra de una importancia vital y que hay que afrontar, aunque sea a costa de que en un año concreto, que solo será este, si al final fuera así, se viera afectada una parte de las actividades de Semana Santa en esa zona. Pero nos preocupa más el tema de sacar las entradas y salidas del parking de la Plaza Mayor, por el tema de la cofradía de Nazareno en la calle Jesús. ¿Dónde van a ir? Nada, lo primero, no tenéis que tener la menor preocupación. Precisamente la decisión de sacar la salida del parking por la calle Los Molinos a través de un túnel que sería de muro pantalla a lo largo de toda la calle Jesús, entre otras cosas, lo que pretende es evitar trastornos a la cofradía y a la actividad normal que se realiza en Semana Santa en esa iglesia. Por tanto, absoluta tranquilidad. Desde luego las obras este año no empezarán antes de la Semana Santa, ni muchísimo menos. Espero, ojalá, que con suerte las empecemos en verano, y la idea es que estén concluidas antes de la siguiente Semana Santa. Por tanto, tranquilidad absoluta y no se van a ver perturbados en nada por la construcción de la salida. Uh-huh. Enmiendas a los presupuestos de este año. Nos preguntan también por qué rechazaron una enmienda que presentó el Partido Popular para aumentar la cuantía de la subvención tanto a Junta de Castilla, Seminci y Junta de Semana Santa. Bueno, la verdad es que se rechazaron todas las enmiendas que presentó el Partido Popular, no solo una, y se rechazaron porque el presupuesto estaba ya cerrado. Hemos tardado este año más de lo que nos hubiera gustado en tenerlo cerrado con los socios, y no había hueco. Se dice que hay que poner más dinero, pero también hay que especificar de dónde se saca, y el problema es que había que sacar dinero de partidas que estaban comprometidas y cerradas, ¿no? Pero no es nada que tenga que ver con la Semana Santa. En todo caso, yo veo que desde la oposición se receta muy bien, pero quienes gobernaron 20 años la ciudad, la verdad es que no mejoraron gran cosa la aportación que hacían a la Semana Santa. Y ahora, bueno, pues desde la oposición se acuerdan, pero la realidad es que el presupuesto, como digo, estaba ya cerrado. Uh-huh. Nos comentan si también por qué no se ponen de acuerdo para trabajar conjuntos, Junta de Semana Santa, Ayuntamiento y Hostelería, para poder impulsar también el tema de la hostelería de cara a la Semana Santa. Tenemos Ruta de las Tapas, tenemos el Certamen del Pincho, y nos ponen como ejemplo en Palencia, sin ir más lejos, la denominación de Cigales, montado ya hace 2 años, se va montando una ruta de tapas y de pinchos. Y les ponen además a los pinchos unos nombres como Penitente en Pies o Menús por Pasos. Bueno, ahora mismo yo, por ejemplo, que estamos empezando a hablar con José Miguel, con la Junta de Cofradías, realmente yo he llegado aquí en verano, ¿no? Y bueno, estamos trabajando para este año empezar a colaborar más intensamente y a tener acciones en Semana Santa y a lo largo de todo el año. Uh-huh. Y sí, es muy buena idea hacer pues cualquier iniciativa, incluso si intervienen las DOs, pues fenomenal, para hacer rutas y demás. ¿Cómo lo ves, José Miguel? Porque una promesa parecida hizo su predecesor. Sé que ya la va a cumplir, pero su predecesor no la cumplió, yo creo. Hace aquí, en esta mesa, hace 4 años. Sí, efectivamente, su predecesor prometió, yo creo que más de lo que pudo cumplir, a mí en particular. Me parecían que eran, en fin, globos que tenían poco contenido. Nosotros, como bien ha dicho María José, estamos empezando a hablar y creo que para este año pues ya algunas de estas iniciativas, como esos pinchos penitentes, se van a poder llevar a cabo. Y esperemos que en próximos años pues la colaboración pueda seguir aumentando. ¿Lo cree necesario, señor alcalde? Sí, nosotros desde luego trabajamos siempre o tratamos de trabajar de manera coordinada tanto con la Asociación de Hosteleros como con la Junta de Cofradías, y lo que nosotros en este aspecto podamos aportar, encantados. Pero también sí quiero decir una cosa, ¿no? Si uno atiende a los datos que arroja el turismo en Valladolid, mal no se deben estar haciendo las cosas. Fijaos que llevamos 2 años siendo la ciudad de España que más crece en turismo desde un punto de vista porcentual. Pero el otro día, no solo en los datos porcentuales, sino que en términos absolutos, el número de turistas somos la cuarta ciudad que más crece de España. La primera en porcentaje, la cuarta en número de turistas absoluto. Solo en diciembre y en enero, diciembre se creció un 26,4% y en enero, el dato salió ayer, un 24,6% en pernoctaciones, frente a un 1% de incremento de la media nacional. Es decir, yo creo que el trabajo que se está haciendo en la Sociedad Mixta de Turismo, con los hosteleros, con los hoteleros, con los agentes implicados en el turismo de la ciudad, está dando unos resultados que difícilmente vamos a poder mantener. Es decir, no vamos a poder seguir creciendo como el año pasado al 10%, el anterior un 20% el turismo internacional. Es decir, este ritmo, ojalá, pero no creo que lo vayamos a poder sostener mucho tiempo, pero sí que indica que el trabajo conjunto, consensuado, entre los que saben de esto y los que desde la Administración podemos apoyar, está dando unos muy buenos resultados. ¿Qué porcentaje de ventas tiene la Semana Santa en la hostelería con respecto a todo el año? Con todo el año, bueno, pues realmente es un balón de oxígeno. Le podemos equiparar a las Navidades. Es un pelín más las Navidades, pero calcúlale un 8%. Uh-huh. Y, José Miguel, ¿tú cómo ves el tema de la Semana Santa? Dice el alcalde que, bueno, sigue aumentando el turismo. ¿Vosotros hacéis seguimiento a las campañas que hacéis publicitarias, si tienen una repercusión sobre la ciudad? Nosotros, sobre la Semana Santa. El seguimiento lo hacemos a través de los datos que se nos facilitan desde el ayuntamiento, que son los que tienen más medios para poder llevar a cabo estas estadísticas. Sí que está aumentando. Lo que pasa es que estamos en una ciudad en la que la climatología es fundamental. Entonces, podemos tener 3 años como estos o 4 años como estos 4 últimos en los que el aumento ha sido muy importante, pero podemos tener un año que Dios quiera que no sea este, en el que la climatología venga adversa y entonces la caída es brutal. Pero si la climatología acompaña, desde luego los últimos años se está viendo un aumento de turismo en la Semana Santa de Valladolid. Fundamentalmente el aumento, por lo que nos dicen, es de las personas que vienen, están un día o 2 días. Lo que quizá aumenta menos, por lo menos eso dicen desde los hoteleros, es las pernoctaciones en los primeros días. Y a toda costa nos hacen ver que a ver de qué forma podemos desde la Junta de Cofradías el que el lunes y el martes santo aumentemos o hagamos alguna actividad más. Pero el miércoles, la tarde del miércoles hasta el sábado a mediodía, desde luego el aumento en los últimos años tanto de turismo de día como de turismo con pernoctación ha sido muy importante. Es muy importante hoy en día los marchamos para todas las marcas, los alimentos, los alojamientos y bueno, para Semana Santa también sucede. ¿En qué momento se encuentra? Porque aquí muchas veces hacen anuncios y a bombo y platillo y no todos nos alegramos, pero luego eso no fructifica. ¿En qué momento se encuentra aquello de la declaración inmaterial de la humanidad, de la Semana Santa? ¿En qué momento? Bueno, yo sé que igual José Miguel puede informar mejor que nosotros yo. Nosotros estamos en contacto con la concejala de Cultura y ella nos está diciendo que están siguiendo los pasos, pero que la cosa es más compleja de lo que en un principio se anunció. Desde la Concejalía de Cultura siguen trabajando en el tema, pero está complicado. ¿Qué novedades trae la Junta de Semana Santa este año, José Miguel? ¿Novedades sí. en qué sentido? Los recortables... Sí, bien. Nosotros este año vamos a continuar, como en años anteriores, con las exposiciones de Semana Santa. Este año la novedad es que, por circunstancias, la sala de exposiciones del Teatro Calderón está cerrada porque se va a dedicar en el futuro a la Seminci, y la exposición de Semana Santa este año la vamos a hacer en la Sala Municipal de las Francesas. El título es Stabat Mater y estará abierta al público desde el 10 de marzo hasta el 8 de abril. Vamos a continuar colaborando con la Fundación Municipal de Cultura en el ciclo Voces de Pasión, que empiezan también el 10 de marzo. Y bueno, dos novedades tenemos. Una, que este año vamos a hacer unos recortables. El jueves entraron en imprenta y esperamos que a primeros de marzo estén ya. Son unos recortables que llevan, por una parte, los hábitos de las 20 cofradías y, por otra parte, los 20 detalles que las cofradías han estimado que eran lo que más, marcaba o difundía su cofradía. Esperamos, ya digo, que a primeros de marzo estén disponibles. La idea es repartirles de forma gratuita entre las cofradías y entre los colegios, tanto los públicos como los concertados, que nos les soliciten para que antes de Semana Santa pues los niños puedan trabajar o bien en las clases de religión o en las clases de las diferentes materias con esos temas de Semana Santa. Y además vamos a hacer, a través del Facebook de la Junta de Cofradías, un concurso en el cual, a partir de hoy, quizá a última hora de la mañana, ya esté puesta en el Facebook la primera fotografía de un detalle de nuestra Semana Santa. Puede ser los pies de un Cristo, la mano de una Virgen, en fin, diferentes detalles para que los vallisoletanos, los cofrades y los no cofrades que son amantes de la Semana Santa puedan de alguna forma adivinar a qué pertenece ese detalle o a qué momento pertenece esa fotografía que se va a poner en el Facebook. Los que quieran participar en ese pequeño concurso, a través de un mensaje, nos indican su nombre y la respuesta a la fotografía. Vamos a ir publicando fotografías semanalmente desde hoy hasta el domingo de Ramos, y los que ganen ese concurso, los tres concursantes que hayan acertado mayor número de respuestas, pues les entregaremos un obsequio con un lote de libros de las distintas publicaciones que la Junta ha realizado a lo largo de estos años. Estamos en el 2018, los años pasan volando y el 2020 está ahí mismo a la puerta. La década del año, de los años 20, va a ser una década de muchos aniversarios para la Semana Santa de Valladolid. Desde el 1920, cuando se empezó a trabajar en reorganizar toda la procesión general, luego en el 19 empezaron a crearse cofradías, en el 23 ya se puede también decir que se impulsó mucho más la Semana Santa. Yo creo que tienen pensado sentarse a reunirse, eso, hoteleros, hosteleros, Junta de Semana Santa, Ayuntamiento. Sé que muchos de ustedes no estarán como en sus cargos entonces, pero hay que empezar a trabajar para el futuro. No, a mí me encanta que me hagas esta pregunta porque evidentemente ya me estás situando a partir de 2019 también en la Alcaldía de Valladolid, y yo encantado, oye, yo encantado de participar en esto e irlo preparando. Nosotros estamos trabajando ya en cosas de cara a 2021, por ejemplo. Este año en Busan se celebra el Mundial de la Magia, que es cada 3 años, y si tenemos suerte y ganamos a Quebec en la final, traeremos ese Mundial, esa Olimpiada de la Magia en 2021 a Valladolid. Por tanto, no estamos trabajando solo pensando en el horizonte 2019, sino que lo hacemos más allá, y por tanto me parece un buen apunte el que se sepa que a partir del 2020 entremos en centenarios conmemorativos de cofradías de Valladolid y acontecimientos relacionados con la Semana Santa, porque yo creo que es buen momento para empezar a trabajar en ellos. Es bueno también para atraer turismo y la hostelería. Sí, sí, desde luego. Además, es que es lo que dice él, hay que sembrar porque tenemos luego que recoger, independientemente, ¿no?, de que estemos o no estemos. Pues bueno, es bueno en mi caso para el sector. Y yo le quería hacer una pregunta a José Miguel, que tengo una curiosidad, según estábamos hablando. ¿Cuántos niños cofrades hay? Pues exactamente, todavía de los datos de este año no te los puedo decir porque todavía no nos les han enviado las cofradías. pero el año pasado aproximadamente eran entre un 25 y un 30% los cofrades infantiles, los niños, más que cofrades infantiles, los niños que participaban o que estaban dados de alta en las distintas cofradías, lo cual... ¿Aumenta? ¿Va aumentando año a año? En los últimos años sí. Las altas de los cofrades, por lo menos los datos que, repito, las cofradías nos han hecho llegar, es que el mayor número de altas son cofrades infantiles, niños de 4 o 5, incluso bebés, que se dan de alta en las cofradías. Y repito que esa es una buena señal porque... hay futuro. Hombre, en está asegurado el relevo y la continuidad. Sí, sí. Pues como tenemos vista, como decía el señor alcalde, que estaba mirando a largo plazo, vamos a quedarnos más cortos. Vamos a irnos al año 2019, en un año. Monumento al cofrade. Tiene que estar antes del 2019. Tiene que estar. Sí. ¿En qué proceso se encuentra? A ver, no lo hemos podido meter en presupuesto, pero yo tengo la confianza de que, como todos los años, tengamos ese remanente para inversiones financieramente sostenibles y, en la medida en que encaja en esa categoría, lo podamos presupuestar. Espero que para abril, si no es antes, tengamos ya despejado el horizonte de las IFS. El martes tenemos una reunión, precisamente, muchos alcaldes de España en la Federación Española de Municipios y Provincias para reclamar a Montoro que, si va a prorrogar los presupuestos, dicte un decreto en el que se nos permita utilizar el superávit, que el del año pasado ha sido de 21 millones de euros, y por tanto podamos acometer esa presupuestación. Si no, lo haré en presupuesto ordinario de 2019. Pensaba que me iba a dejar en manos de Montoro el monumento al cofrade, porque entonces... No, lo único que si lo tenemos que meter en el ordinario de 2019, va a ser complicado que lleguemos antes de la Semana Santa próxima. Si lo pudiéramos hacer con IFS, estaría inaugurado antes de la Semana Santa del año 2019. Yo el jueves, me llegó un audio del jueves de Cadena COPE, en el cual se comprometía antes de las próximas, de terminar la legislatura, a tenerlo. Sí, si no, como mínimo presupuestado, diseñado y encargado. Si no lo puedo inaugurar antes del 19, como tampoco me obsesionan las inauguraciones preelectorales, porque espero estar aquí algo más de tiempo, no sé si en esto voy un poco desobrado, pero es en lo que confío, pues tampoco me preocupa llegar antes de marzo de 2019. Lo que me preocupa es que esté y que por fin se tenga ese monumento, que sea un reconocimiento a una Semana Santa que tiene importancia. Y permíteme que añada una cosa. Cuando le oí a José Miguel hablar de los niños, no todas las tradiciones en este país se enriquecen y se fortalecen, ¿no? Las hay que están decayendo, claramente, ¿no? Y no voy a decir cuáles, ¿no? Pero eso no está sucediendo con la Semana Santa, y algo quiere decir esto. Es decir, yo creo que es importante que se subraye que esta es una de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, que lejos de ir decayendo, amainando o perdiendo fuelle, yo creo que está cada vez más fuerte. Y yo creo que cada vez se incorpora más gente a la Semana Santa desde muchas ópticas, desde muchos prismas, no solo el religioso, el cultural, el turístico, el ocio, y por tanto creo que es un elemento importante que debemos cuidar, porque si una costumbre dura tanto tiempo y con lo que está cambiando la vida y lo que cambian los tiempos se fortalece y sigue avanzando, algo dice de bueno de ella, ¿no? Hombre, y las cofradías son las instituciones más antiguas de Valladolid, después de la propia iglesia como pilar, pero son las más antiguas. Entonces, ¿se tiene ya pensado cómo se va a proceder a escoger al escultor, qué lo va a hacer? Bueno, el mecanismo no. Yo tengo algunas aportaciones que han caído en mis manos, las estamos valorando, y sobre todo tendremos que respetar la nueva ley de contratos, que entra en vigor a partir del mes de marzo y que nos va a limitar bastante a la hora de encauzar el procedimiento, ¿no? Es lo que hay, es la ley. Y no sé si vamos a poder elegir de manera, digamos, no voy a decir arbitraria, ¿no? sino con ese margen de libertad que nos gustaría, pero en todo caso lo que haremos será, en el marco de la ley, convocar el correspondiente concurso público y trataremos de elegir lo que nos parezca más adecuado, ¿no? Por supuesto, escuchando, como siempre hacemos, es decir, los sectores implicados tendrán que dar su opinión, tendrán que dar su valoración, y veremos a ver cómo canalizamos esa opinión dentro de los márgenes que la ley nos concede. Pues tomamos nota. 2019, monumento al cofrade. Mira al público, porque en el 2008, en el 2007 pasó algo parecido, si se recuerdan. Me va a sacar aquí los titulares, pero fue así. En el 2008 vamos a tener monumento. Tomamos nota y esperemos que sea así. Veo que hay escepticismo, pero vamos, esto no es como el soterramiento, ¿eh? Yo creo que es más sencillo. El expresidente de la Junta, con la petaca, lo sufriste año tras año y ahí está la hemeroteca. Sí, es cierto que llegó a haber un boceto de un monumento al cofrade que luego no llegó a buen término, entre otras razones, por problemas de economía del ayuntamiento. Uh-huh. Esperemos que esta próxima ocasión, aunque haya que esperar al 2020, yo ya doy por bueno el que el monumento, si no inaugurado en la Semana Santa del 2019, esté aprobado, presupuestado y adjudicado, aunque lo tengamos que esperar al 2020. Ya sería un buen paso el que, con las limitaciones que tiene la Administración, se pueda aprobar en el 2020. Ojalá tenga razón el alcalde y de esos remanentes que de alguna vez aparecen en algún cajón se pueda echar mano para hacer el monumento al cofrade. Pero fíjate que dice José Miguel, en el 2007 por problemas económicos no se hizo. En 2007 el ayuntamiento tenía 90 millones de euros de presupuesto más que hoy. 90. Lo malo es que 15.000 millones de las antiguas pesetas. Lo malo es que por algunas circunstancias siempre en esta ciudad, no solo en el ayuntamiento, en diputación y en otros sitios, cuando hay que hacer reducciones en los presupuestos, no sé por qué motivo siempre van al área de cultura. Bueno, esperemos. De todas formas, José Miguel, después de 18 años, que diga la cara de una fecha y tú le des un año más de juego, yo le quitaría seis meses. No. Pero yo confío en la palabra del alcalde de que esté adjudicado en el 2019. Ahí sí que me defraudaría. Si es cierto que en el 2019 no estuviera adjudicado. Si hay FESES, ya os garantizo que este año, que espero que las va a haber, que este año estará presupuestado y en marcha el procedimiento de adjudicación y de elaboración del monumento. Y lo digo, que os lo doy por garantizado, porque yo llevo casi 3 años como alcalde y nunca he presupuestado una inversión financieramente sostenible. Yo, nunca, desde mi departamento, desde alcaldía. Todo han sido otros departamentos, urbanismo, cultura, medio ambiente, etcétera. Yo me pido una y esta es la mía y la voy a hacer. O sea que en ese sentido están tranquilos que el compromiso se va a cumplir, con independencia de que esté físicamente inaugurado, que ojalá antes de la Semana Santa de 2019. Vamos a hacer un alto en el camino antes de despedir al alcalde, porque tiene motivos de agenda que tiene que ausentarse, y darle las gracias de antemano por haber atendido nuevamente los micrófonos de Valladolid Cofrade. Muchas gracias por venir. Nada, gracias a vosotros. He tenido 15 minutitos extra por los novios, que se ve que se lo han pensado mejor, que se casaban a las 12:30. Y nada, encantado de estar aquí y encantado de participar. Ya sabéis que esto me encanta. Uh-huh. Y vamos a hacer este alto y vamos a escuchar a una entrevista con el presidente de la Diputación de Valladolid, José Julio Carnero, que fue el grosador del Paño de la Verónica el pasado sábado. El Paño de la Verónica, saben que ustedes, que lo organiza la Real Cofradía Penitencial de Santísimo Cristo Despojado, Cristo Camino del Calvario y Nuestra Señora de la Amargura, que es ese paño que porta la Verónica en sus manos en el paso Camino del Calvario durante la Semana Santa. Vamos a escuchar lo que nos decía el presidente de la Diputación. Valladolid, Semana Santa, pura maravilla de arte. Nos encontramos con don Jesús Julio Carnero García, presidente de la Diputación de Valladolid y glosador del Paño de la Verónica de este año 2018. Agradecerle que atienda nuestros micrófonos. Muchísimas gracias, y darle yo también a ustedes las gracias por la importante labor que realizan. Ha hablado del paño como imagen de dolor de los cristianos y ha comentado, como habíamos escuchado hace un momento, de la Verónica, comparándola con las ONGs que hay en la provincia de Valladolid. ¿Cree que necesita Valladolid más Verónicas como ONGs para trabajar por los más desfavorecidos? Siempre que haya un desfavorecido, será necesario que exista una organización, una asociación, una entidad que le ayude, que le apoye, que le pueda sacar del bache, del trance en el que se encuentra. Por tanto, todas esas organizaciones son bienvenidas, las que existan o las que se puedan crear. Lo importante es que entre todos, las administraciones, los ciudadanos, y también, como no, estas asociaciones, estas entidades, podamos brindar ayuda a la persona mayor, a la mujer, al niño, al inmigrante, a la persona que no tiene un empleo, que podamos ayudarles entre todos. Las cofradías de Semana Santa han sido verónicas durante siglos con hospitales antiguamente, cuando no existía como hoy en día la seguridad social y ayudando a los más necesitados. La Semana Santa sufre muchas veces las injusticias, entre comillas, de los poderes públicos a la hora de ser arropadas, como puede suceder en este mismo año, cuando la Junta de Castilla y León, a través de su Consejería de Cultura, ha hecho que lunes, martes y miércoles santo no sean festivos para los colegiales y que eso puede influir en las filas de los cofrades. ¿Qué opina la Diputación sobre este tema? Bueno, yo creo que es un tema que está en vías de solución para Semanas Santas futuras y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que entre todos consigamos hacer y poner en valor la Semana Santa vallisoletana. Por tanto, yo creo que lo importante es que miremos al futuro, que ese futuro es un futuro alentador, que sepamos guardar por diversos motivos, unos religiosos, otros culturales, otros tradicionales, otros turísticos, otros económicos, algo tan importante para todos nosotros como es la Semana Santa en Valladolid y en el resto de los municipios de la provincia de Valladolid. Y yo creo que todos, y cuando digo todos no solo digo las administraciones, sino todos los ciudadanos, todas las entidades, todas las cofradías, nos debemos sin lugar a dudas a ello, porque es un bien que nos enriquece desde distintos puntos de vista, pero en todo caso que nos acaba enriqueciendo como personas. La Diputación que usted preside tiene como una de sus funciones colaborar en la gestión de las actividades de todos los municipios de la provincia de Valladolid. Municipios, hay tres que destacan entre el resto, como que tienen la declaración de interés turístico internacional, como son Medina de Río Seco, Medina del Campo o Valladolid. Es curioso que Medina del Campo, Medina de Río Seco tienen sus museos de Semana Santa y tienen sus monumentos de homenaje a los cofrades de todos los tiempos. Valladolid no lo tiene. ¿Qué opina la Diputación de esta diferencia? Bueno, pues es un hecho significado, como bien resalta usted, y yo creo que es importante que pudiera también Valladolid, bueno, en ese sentido, equipararse a Medina del Campo y a Medina de Río Seco. Yo creo que todo se puede andar, sin lugar a dudas, pero también quiero destacar algo importante. La Diputación apoya a las Semanas Santas que tienen una declaración de interés turístico, bien sea nacional, internacional o regional, pero también al resto de municipios donde está constituida la Junta Local de Semana Santa. Es algo que tenemos a gala. La Semana Santa es importante, las que están declaradas de interés turístico internacional, nacional o regional, pero también cada hecho significado en cada municipio de la provincia de Valladolid en torno a la Semana Santa para nosotros nos merece todo el respeto y todo el apoyo. Llevamos ya 18 años, y repito, sobre el tema del monumento a la Semana Santa en Valladolid. Hablando con el anterior alcalde y con el actual alcalde, se habla mucho en la prensa y todos los medios de comunicación. ¿Diputación apoyaría al Ayuntamiento de Valladolid para llegar a un buen fin a este monumento que lleva 18 años de espera? Pues hombre, yo creo que sí. Yo creo que todos apoyaríamos ese monumento y ojalá que se consiga cuanto antes. Pues muchísimas gracias, don Jesús Julio Carnero García, presidente de la Diputación, y reiterar nuestra felicitación por esta magnífica glosa de este paño de la Verónica 2018 que acabamos de escuchar. Muchísimas gracias y enhorabuena a Valladolid, cofrade. Semana Santa de Valladolid, pura maravilla de arte. Vive paso a paso la Semana Santa, tradición y devoción. Una imaginería única, magníficas procesiones. Déjate sorprender y disfruta Valladolid a través de nuestras visitas guiadas. Si te apuntas en grupo, te invitamos a volver. Saborea nuestra gastronomía y nuestros vinos. Semana Santa de Valladolid, declarada de interés turístico internacional. Vive la pasión por el arte. Infórmate en info.valladolid.es. Después de un día intenso, Club 150 del Café del Norte en Plaza Mayor 11 es tu espacio para tomar una copa bien preparada y en el ambiente que más se acerca a tu forma de ser. Club 150 del Café del Norte, ven a conocernos. Y aquí seguimos en el Club 150 del Café del Norte, situado en la Plaza Mayor número 11, desde donde hacemos este paso a paso todos los sábados a las 12 de la mañana. Y continuamos en mesa de tertulia. Nos ha acompañado hasta hace breves momentos el alcalde de la ciudad, don Óscar Puente, que tengo que irse por problemas de agenda. Pero seguimos con doña María José Hernández, presidenta de la Asociación de Hosteleros de Valladolid, y don José Miguel Román, secretario de la Junta de Semana Santa de Valladolid. Doña María, tenemos también unas jornadas, me comentaba hace un momento, de gastronómicas en Semana Santa. Sí. Tenemos este año, bueno, coincidiendo con la Semana Santa, que empezaremos el día 24 hasta el Domingo de Resurrección, haremos unas jornadas gastronómicas, todo de comida de Cuaresma, con alimentos de Valladolid, en la que se van a unir pues la mayoría de los restaurantes que están asociados en el sector. ¿Cuántos restaurantes tiene asociados ahora mismo? Alrededor de 500. Ya son, en Valladolid. Sí, bueno, provincia, ¿eh? Provincia. Se nota, bueno, antes lo hemos hablado, pero ¿es exigente el público que viene, el turista que viene en Semana Santa? Cada vez más. Pero no solo el turismo que viene en Semana Santa, sino el turismo que está viniendo cada fin de semana. Cada día el cliente exige más, exige, gracias a Dios, tenemos un nivel gastronómico bastante alto y el nivel de exigencia del cliente respecto a los vinos, incluso en cómo atender, cada vez sube más y por eso estamos trabajando en ello, ¿no? Para mejorar un poco el servicio. Cuando salen de Valladolid, ¿notan que tiene un marchamo Valladolid y que se habla bien? Se habla muy bien de Valladolid, más de lo que pensamos. O sea, yo cada vez que salgo fuera, noto cómo hablan de los establecimientos, de la gastronomía, del enoturismo, de todo. Esperemos que esta Semana Santa sea agradable para todo el mundo, sobre todo en lo meteorológico, que siempre estamos pensando en ello, aunque hay amigos que nos dicen que dejemos de darle vueltas. Aunque, bueno, tormentas económicas se nublan la Semana Santa por parte de AEMET, ¿no, José Miguel? Sí, efectivamente. Este año nos ha surgido una tormenta, y nunca mejor dicho, porque viene de la Agencia Estatal de Meteorología. Hace unos días hemos recibido una carta en la que se nos comunicaba que, dado que, en fin, los informes meteorológicos que facilita la agencia se pueden ver en los distintos medios de las distintas páginas web, en Internet, en la propia web de la agencia estatal, pues que los servicios que solicitaban las cofradías eran, dentro de la normativa que tiene la EMET, servicios de obligado cobro. Han tenido una reunión en la que han tomado como muestras las Semanas Santas de Málaga, de Sevilla y de Murcia, y han tomado la decisión de que van a cobrar 50,46 euros, para ser exacto, más IVA, por la información que faciliten por día y cofradía. Nosotros, cuando hemos leído la carta, lo primero que hemos hecho ha sido ponernos en contacto con Juan Pablo Álvarez, el delegado de la AEMET en Valladolid, y nos ha dicho que el primer sorprendido en ese tema ha sido él, porque él no es partidario de esa medida, pero que no le queda más remedio que cumplirla. Entonces, hemos hablado con él y aquí, si las cofradías lo aprueban, porque es un gasto que no estaba presupuestado, se les ha enviado un correo electrónico indicándoles este tema, pues serían 600 euros lo que nos cobrarían por la información al minuto, lo de al minuto entre comillas, que nos darían desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección. Sería una información que nos mandarían a la Junta de Cofradías vía email, y luego tendríamos un teléfono de contacto para en cada momento poder llamar a la agencia y que nos informen, o llamarnos ellos a la Junta y decirnos pues las previsiones al más corto plazo. Uh-huh. ¿Y en caso que fallen las previsiones, nos devuelven el dinero? Eso es lo que me ha dicho el responsable de la delegación de Valladolid, que él sigue diciendo que es una cosa que no entiende, porque lo que nos van a dar son previsiones. Eso no es una ciencia exacta, pero que a él, aunque él, como cofrade castellano y lonés, porque es cofrade en Salamanca, no entendía la medida, pero claro, no le queda más remedio que cumplir. Aún recordamos aquel Viernes Santo, creo, del año 2013, que iba a llover y hizo un sol espléndido. Que ya... Sí, unos más a sacarnos el dinero. Si es que, a fin de cuentas, recibimos este año, que es el cartel atado a la columna, recibimos azotes por todos los lados. Por todas partes. Entonces, repito, en este tema, pues estamos a expensas de lo que las cofradías nos comenten, y si hay mayoría que decide que se... suscriba ese contrato, pues lo haremos, y si no, pues nos limitaremos a tener las previsiones que se ven en la página web de la EMET, en cualquiera de las otras muchas webs de meteorología que hay. Iremos hablando en próximos programas de este tema, porque es como mínimo preocupante. Sin solución de continuidad, vamos a escuchar la agenda semanal. Agenda semanal, paso a paso. Pues vamos con la agenda. Antes de nada quería decir, en este descanso, mientras escuchábamos al presidente de la Diputación y como el alcalde se tenía que ir, hemos aprovechado para presentar la guía Valladolid Cofrade. Como sabéis, es una guía de visita, la guía de visita de la Semana Santa de Valladolid, que gracias al Ayuntamiento hemos podido hacer una tirada de 4.000 ejemplares, que podréis o aquí venir personalmente todos los sábados a llevaros un ejemplar, o en los establecimientos que colaboran habitualmente con nosotros en el reparto, como son la veterinaria Kobuki, en la calle Adolfo Miaja de la Muela, en Nueva Imagen Fotografía, en la calle Felipe II, número 13, y en la inmobiliaria Soto Casa, en la calle Soto 7, aparte de, como sabéis, esa pequeña colaboración que tenemos con la Asociación de Hoteles de Valladolid, y estas guías serán repartidas también por diferentes establecimientos hoteleros de la ciudad. Aparte, esta guía ya está disponible. Hoy hablaba con el responsable que está realizando estas aplicaciones para teléfono móvil. La aplicación para iOS ya está disponible y la aplicación para Android en unos días me aseguraba que estará Jorge Melgosa, que le tenemos aquí, al que agradecemos la colaboración. La verdad es que se ha implicado mucho para que Valladolid disponga de una aplicación de Semana Santa como se merece nuestra Semana Santa. Así que muchas gracias, Jorge. También agradecer a Javier Juárez y a Marcos Valdespino, que este año han colaborado Marcos con sus fotografías y Javier con sus textos en la elaboración de esta guía. Y vamos ya directamente con la agenda, con una advertencia para todos los que nos escuchan el domingo a través de Radio 4G, para que lo tengan en cuenta, sobre todo en los actos de hoy sábado. Recordad que esta tarde es el Via Crucis Cuaresmal, que organiza la Cofradía de la Sagrada Pasión y donde participarán el resto de cofradías de la ciudad, y que comenzará a las 7 en la iglesia de San Quirce y Santa Julita. A las 8:15 en la iglesia de Santa Clara, el concierto que organizan conjuntamente las bandas de Nuestra Señora de la Esperanza y la banda Pureza, y que tendremos, Julián, el honor de presentar aquí quienes les hablamos. Ya el domingo a las 5:30, concierto de la banda de cornetas de la Cofradía de la Piedad con motivo de su 45 aniversario. A las 7, otro certamen benéfico, Miguel Ángel del Barrio, que organiza la Cofradía de la Sagrada Cena en su sede de la iglesia de San Pedro Apóstol. A las 8, el primer pregón de la Cofradía de la Preciosísima Sangre, que este año corre a cargo de Alfonso Guerra, expresidente y buen amigo de este programa. El lunes, a partir de las 10 de la mañana, besapié al Santo Cristo de las Cinco Llagas en la iglesia de San Quirce. El martes, el achón, como siempre, a 1:30, aparte del llamador de Luis Amo todos los días, a las 2:45 aproximadamente. El miércoles, a las 9, tendrá lugar en la iglesia de Jesús el pregón nazareno, que este año será proclamado por doña María José Salgueiro, como sabéis, es la delegada del Gobierno en Castilla y León. Y ya el viernes, día 2, primer viernes de marzo, tendrán lugar los solemnes besapiés a nuestro Padre Jesús Nazareno en su iglesia homónima y a Jesús de Medinaceli de la Cofradía del Discípulo Amado en la iglesia de San Martín. Ya, como veis, tenemos una agenda cada vez que se nos va acercando el Domingo de Ramos, cada vez más completa. Y tenemos que ir teniendo en cuenta que, sobre todo en temas de conciertos, hay muchísimos conciertos de Semana Santa, y hay que tener en cuenta, hay uno muy importante también que se celebra en el Teatro Calderón, el primer encuentro de bandas de Semana Santa de Valladolid, el 22 de marzo, y este tiene el aforo limitado, porque nos están comentando, están ya a la venta las entradas, pero no quieren tener problemas porque no es como otros aforos en una iglesia o en algún sitio que puede estar la gente de pies, sino que son aforos limitados para que la gente lo tenga en cuenta, estos conciertos que son en, no sé, hay uno también en el Teatro Carrión, y la Piedad también tiene otro. Sí, la Piedad organiza otro, pero bueno, sí, en próximas agendas, próximas semanas ya lo iremos desvelando. Muy bien, pues vamos a empezar a despedirnos, no sin antes dar las gracias a los que han intervenido en esta mesa de tertulia. En primer lugar, a doña María José Hernández, presidenta de la Asociación de Hosteleros de Valladolid. Un deseo para esta Semana Santa. En primer lugar, que haga bueno y que no tenga que consultar los datos del tiempo. Esperemos que sí. José Miguel Román, secretario de la Junta de Semana Santa de Valladolid. Un deseo. Pues, el deseo que la Semana Santa sea igual, al menos, o mejor que la del 2017. Será una buena forma de poner fin a este ciclo de los responsables de la Junta de Cofradías. No quiero entrar en ese tema, pero me imagino que estarás ya con los castings para saber quién puede entrar. No, la verdad es que no hay ningún rumor por ahí. Otras veces ha habido mayor rumorología, hasta este momento no lo hay, pero lo cierto es que en junio de este año habrá elecciones para el cargo de presidente de la Junta. ¿Felipe renueva? Felipe no renueva. No renueva. Eso ya lo ha dicho él personalmente, por eso yo puedo hacerme en este caso eco de sus palabras, que no va a continuar. Pues tienes trabajo para buscar un sustituto, ¿eh? No, yo no tengo ningún trabajo. Yo no tengo trabajo. Ahora que tienes tiempo libre puedes seguir. No. Y a todos ustedes dar las gracias, en primer lugar a todas las personas que se han acercado hasta aquí a ver cómo hacemos este programa en directo, este paso a paso desde el Café del Norte, la sala Club 150, y a todas las personas que nos han enviado preguntas, pedirles disculpas porque no podemos transmitir todas las preguntas que nos ha llegado y agradecerles que se hayan tomado su tiempo para poder escucharnos y para poder mandarnos esas preguntas. Emplazarles dentro de una semana, 7 días, sábado a las 12 de la mañana. Disfruten de la cuaresma porque pasa volando y luego llega Semana Santa y luego nos queda todo un año hasta la siguiente Semana Santa, porque todo pasa muy rápido como la vida, porque la vida es una semana. Valladolid, Semana Santa, pura maravilla de arte. Después de un día intenso, Club 150 del Café del Norte en Plaza Mayor 11 es tu espacio para tomar una copa bien preparada y en el ambiente que más se acerca a tu forma de ser. Club 150 del Café del Norte, ven a conocernos. Está usted escuchando Radio Valladolid Cofrade. En valladolidcofrade.com.